Notas de Elena para el martes 31 de enero. Arrepentirse en polvo y ceniza. La verdadera santidad y humildad son inseparables. Mientras más cerca esté el alma de Dios, más completamente se humillará y someterá. Cuando Job oyó la voz desde el torbellino, exclamó: "Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza." Job 42:6. Cuando Isaías vio la gloria del Señor y oyó a los querubines que llamaban: "Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos", exclamó: "¡Ay de mí, que soy muerto!" Isaías 6, 3 y 5. Cuando fue visitado por el mensajero celestial, Daniel dijo: "Mi fuerza se cambió en desfallecimiento." Daniel 10:8. Pablo, después de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber oído cosas que no es ilícito que diga el hombre, habla de sí como el menor, que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Fue el amado Juan, que se reclinaba sobre el regazo de Jesús y contemplaba su gloria, quien cayó como muerto ante el ángel. Mientras más íntima y continuamente contemplemos a nuestro Salvador, menos procuraremos aprobarnos a nosotros mismos. El que capta un destello del incomparable amor de Cristo computa todas las otras cosas como pérdida y considera al Señor como el principal entre 10,000. Cuando los serafines y querubines contemplan a Cristo, cubren su rostro con sus alas. No despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. Cuán impropio es, pues, que los hombres se exalten a sí mismos a fin de conocerle. Página 177. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible como si se dirigieran a un igual o un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él. Exaltad a Jesús. Página 192. Mientras Jacob se maravillaba de la escena, escuchó la voz de Dios diciéndole: "Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y he aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho." Jacob se despertó de su sueño y exclamó con solemne reverencia: "Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía." Génesis 28, 13 al 16. Miró nuevamente a su alrededor para ver si todavía estaban los mensajeros celestiales, pero encima de él solamente vio el firmamento azul lleno de brillantes estrellas. Su cabeza descansaba todavía sobre la roca. No estaba más en la escalera ni los ángeles, pero la voz de Dios aún resonaba en sus oídos con esa promesa que resultaba preciosa para él. Sentía que los ángeles, aunque invisibles, todavía lo rodeaban. Sentía que Dios lo seguía contemplando con compasión y amor. Asombrado y con santa reverencia, exclamó espontáneamente: "¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo." Sign of the Times, 17 de abril, 1879.